Aquí está don José Curbelo del Uruguay y don Pedro Yáñez de Chile. Pero en cuestión de payadas no entiendo de localismo, siempre improviso lo mismo, si anda mi mente inspirada, si mi guitarra templada me acompaña en el vaivén y me sirve de sostén. Enfrento allí en el sendero, cacareo en mi gallinero y en el ajeno también. A cantarte yo me atrevo, a cantarte yo me atrevo y te digo de cuando en cuando, si ahora estás cacareando, ¿a dónde ponen los huevos? Tu historia es la que yo llevo y me debes explicar. Es muy bonito cantar y andar sembrando razones. Son distintas condiciones de ponerse a cacarear. Yo me he comparado a un gallo, creo que no estuve mal, si lo tengo de rival y en este lugar lo hallo. Ahí va mi canto uruguayo en diferentes jornadas, la bandera levantada, a improvisar me dispongo, lo que usted nombró los pongo entero en cada payada. Y aunque sea como sea y aunque cantes muy temprano, si tu canto es soberano, el gallo no cacarea. Voy a cambiarte la idea y te debo señalar. Si te pones a cantar buen payador uruguayo, te comparas con un gallo y te pueden desplumar. Puedo estar muy desplumado hablando de los cabellos, el tiempo puso sus sellos y algunos me ha derrumbado, pero sigo entusiasmado aquí en esta noche, en esta, ya que la ocasión se presta, sin asustarme al barullo, pero no es el gallo tuyo que me va a bajar la cresta. Tal vez sea diferente si es que la paya es un arte. Nunca quise descrestarte, pues eres inteligente. Cantores del continente, yo los invito si quiero. Son los mejores troveros argentinos y uruguayos. Más no me gustan los gallos y los pongo en el gallinero. Creo que los dos somos gallos en diferentes perfiles y canta lindo el de Chile, lo acompaña el uruguayo y esta verdad que es un rayo. Unimos personalmente sueños que aquí están presentes con un hecho singular. Los dos debemos cantar el alba del continente. Del alba del continente se une en un solo camino para cumplir un destino con un sueño permanente. Los recibe bien la gente para que nadie se engañe, como campana que tañe y que se alza libre vuelo. Aquí canta el gran Curbelo y su amigo Pedro Yáñez.